Carlos Bazán es uno de sus voceros. Desde niño mostró su gusto por lo que sería su pasión, las artes plásticas, y a la edad de 15 años ingresó a la Casa de Cultura de San Pedro y San Pablo de Tepozcolula, donde es guiado por el maestro Enrique Martorell, y desde entonces, cual ave en libertad, emprendió el vuelo para ser el portavoz pictográfico de su cultura y de sus raíces. Ha realizado desde 2012 series de pinturas como Taquicardia, Mares Lunares, Infinito, Árbol de la Vida, Eternidad, Nahuales y Trotamundos. Cuenta con 31 exposiciones individuales y 95 exposiciones colectivas. Ha expuesto en diferentes recintos de la República Mexicana, como la ciudad de Monterrey, Mérida, Durango, Guadalajara, Cancún, Cozumel, Ciudad de México, Puebla, Chihuahua, Querétaro, Oaxaca, así como en Barcelona, París y ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Laguna Beach, San Diego, El Paso, Texas, Miami, Chicago y Nueva York. Este es un artista también a nivel internacional. La obra de Bazán se encuentra en diferentes colecciones públicas y privadas, en las que destacan Miami Hispanic Cultural Art Center en Miami, Florida, Consulado de México en El Paso, Texas, Centro Cultural Mexicali en Barcelona, España, Corredor del Arte Televisa en Monterrey, así como en el Museo La Isla de Cozumel, Quintana Roo. En enero del 2020, fue invitado a pintar el arte de la serie de televisión estadounidense Party of Five, propiedad de Disney, y su obra fue mostrada en espectaculares en lugares íconos como el Times Square en Nueva York y en distintos puntos de Los Ángeles, California. Carlos Bazán, pintor mexicano, muestra una perspectiva donde el humano y la naturaleza no son enemigos, sino coexisten en la armonía del equilibrio cósmico. Es sin duda una mano buscándose en los escondrijos de la imaginación. Y bueno, pues esta es la reseña de Carlos Bazán. Él, como pues ya lo comentamos, de origen oaxaqueño, de la mixteca oaxaqueña, y que bueno, también es un digno representante, difusor de su cultura, de sus raíces chocholtecas, de allá de la Mixteca oaxaqueña. Y bueno, pues fue seleccionado, fue invitado, contactado e invitado por Walt Disney en el año 2020 para poder entregar el arte de esta serie, de este remake. Y bueno, sus obras estuvo exponiendo en partes, lugares icónicos de Estados Unidos. Y bueno, pues también ha tenido otras participaciones en la República Mexicana, bueno, pero sobre todo mostrando, pintando, plasmando, compartiendo, difundiendo su cultura, su lengua, sus tradiciones, la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión chocholteca, la Mixteca oaxaqueña. Y bueno, pues en un ratito más, Banda Banderola, vamos a estar con él platicando vía telefónica, ¿no? Como ustedes podrán imaginar, pues no lo pudimos tener aquí en cabina, pero lo vamos a tener vía telefónica con muchísimo gusto, pues para que nos platique sobre su obra, sus técnicas, sus temas, esa experiencia de haber pues mostrado el arte a través de esta serie televisiva de Walt Disney. Y bueno, regresando de este primer corte de Banderola, pues ya estaremos contactándonos y platicando con el artista visual Carlos Bazán, pintor que se explica en la Mixteca oaxaqueña. Mientras tanto, pues nos escuchamos más bien, nos vamos al siguiente corte, Banderola, regresamos. Thank you. que sé, lo que nunca he sido y lo que no seré. Me estrellé en tus muros y me lastimé, lo volvería a hacer, porque pude asomarme bien. Solo engañándome, veo en tus ojos algo de mi amor. Busco ese sí que entierras bajo un no, que pueda destruir ese miedo al futuro. Ya canté tu nombre y ya te canté que nada soy. Ya solo me queda entregarte esta rendición. Me retiro de la lucha de una vez. Solo acordándome volveré a sentir aquel dulce sabor de ese beso tuyo que se te cayó y vino a dar a mí. Ahora sé que en paz puedo morir. Solo componiéndote puedo poner fin a lo que no empezó. Un te quiero enfermo que se me murió. Me alcanzo a decir que la guerra está perdida. Ya canté tu nombre y ya te canté que nada soy. Ya solo me queda escribirte esta rendición. Herido pero sobreviviré. Ya canté tu nombre y ya te canté que nada soy. Ya solo me queda regalarte esta rendición. No perdí del todo, yo lo sé. Solo despidiéndome te traeré de vuelta al amigo fiel. Un momentito. ¡Por favorcito! Regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 18 minutos. Dos tazas de raticida. ¿Raticida? Una taza de gasolina. ¿Gasolina? Remover con 3 cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Ups. Creo que se nos pasó la mano de acetona. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente. Regresamos, banda panderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya regresamos, y lo prometido es deuda, banda panderola. Está con nosotros vía telefónica el maestro Carlos Bazán, artista visual quechonteca de la Mixteca oaxaqueña. Hola, muy buenas tardes, maestro Carlos, ¿cómo está? Hola, muy bien, muy agradecido por la invitación a este programa. Es un gusto compartir con su audiencia. No, pues, al contrario, maestro, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este programa en esta radio comunitaria de Amecameca. Realmente nos sentimos pues muy, muy honrados de tenerlo en este programa de La Jonjolí de todos los moles con una servilleta. Y bueno, también agradecer al aire al querido Marco Polo por haber hecho el enlace. Muchísimas gracias, esperemos que nos esté escuchando. Le mandamos saludos a Marco Polo, que bueno, pues me compartió tu trabajo, Carlos, me compartió unas notas periodísticas sobre tu trabajo, sobre tu trayectoria, y bueno, pues fue así que le pedí que nos pudiera hacer el enlace para poder entrevistarte en este programa, y bueno, pues muy, muy, muy contentos de que estés aquí con nosotros en La Voladora Radio. Carlos, bueno, pues eres un artista actual, chucholteca, de la Mixteca oaxaqueña. Cuéntanos un poco sobre cómo fue tu primer encuentro con las artes visuales, con la pintura, cómo fue que el mundo, la vida te llevó a pintar, a ser artista visual. Cuéntanos ese primer encuentro con las artes visuales. Pues, en primer instante yo creo que desde niño, creo que nosotros ya traemos como una vena, una pasión que nos queremos dedicar, ¿no? Queremos hacer. Uh-huh. En nuestro caso, pues, yo de niño, aquí en la zona chucholteca del estado de Oaxaca, pues, vivía en el pueblo, y aquí me la pasaba, pues, de niño dibujando en las paredes, con las crayolas, ¿no? Con algún plumón, con alguna rama, rayaba ahí el suelo, la tierra. Empezaba a imaginar, dibujar figuras, formas. Y pues todos mis padres, por ejemplo, se dieron cuenta que me gustaba mucho eso, y pues nunca me lo coartaron, ¿no? Al contrario, pues me alentaron para que yo siguiera, ¿no?, haciendo esto, ¿no? Yo ya de adolescente, pues conocí por parte de un tío. Ese tío le gustaba mucho hacer grafiti. Porque un tío de Estados Unidos que ha ido a trabajar legal, digamos, mojado, digamos, y le mandaba a ese tío revistas de arte chicano, de tatuajes, de grafiti, todo ello, lo que se hacía de este lado de Estados Unidos. Y pues aquí, pues, veía, ¿no?, todas estas revistas que le mandaban, y pues yo también trataba de imitar todo eso, ¿no?, que veía en estas publicaciones. Uh-huh. y pues es eso, ¿no? Creo que siempre somos como ese reflejo de nuestro entorno y también de todo lo que viene de otros lados, también tratamos como de imitarlo, ¿no? Y pues, en mi caso, yo creo que mi primer acercamiento como más, me dejó como más marcado, ¿no? El arte chicano. Y pues a partir de ahí, yo como que emprendí el vuelo y seguí, ¿no? Seguí haciendo, así. Pero mis padres me decían, no, si dejara de ir de hacer eso, ¿no? Porque yo me escapaba en las noches para ir a estudiar, nos correteaban los que otra vez las policías, las personas. Pero pues por los padres decían, no, pues si quieres pintar, igual mejor meter talleres o cursos y pues busca otra forma, ¿no? De cómo hacer tus dibujos, tus pinturas. Y fue eso, ¿no? Que después me metí a talleres, un maestro que me llamó Maturela, y ahí fue, ¿no? Donde como empecé, ¿no? A aprender. Okay, entonces, pues de alguna manera, pues digo, la verdad es que tus papás te hayan alentado, ¿no? A seguir, a continuar con esta pues inquietud de alguna manera que veían en ti, pues yo creo que fue pues algo maravilloso, ¿no? Una gran oportunidad que a veces muchos artistas pues no tenemos, ¿no? El encontrarnos de pronto con las barreras de la familia, del no poder pues tener acceso a una educación de lo que realmente nos gusta, ¿no? Y qué bueno que en este caso tu familia te apoyó y bueno, pues pudiste entrar a esos talleres con el maestro Enrique, ¿no? ¿Menciona? Sí. Y después de ahí, ¿qué pasa, maestro Carlos? Tomas estos talleres, dice tu semblanza, y entonces emprendes el vuelo. ¿Qué quiere decir con que tomas estos talleres y emprendes el vuelo? Pues, más que nada porque, bueno, tomando los talleres, pues uno como alumno, digamos, pues busca, pues, por su parte, digamos, seguir y buscar oportunidades de otro aprendizaje, no sé, para tratar de seguir, ¿no? Haciendo como una especie, no sé si se puede decir, estilo, para que nuestra voz pues, se siga alimentando y poder pues, plasmar eso en una obra pictórica, o un mural, por ejemplo. Y pues a mí, en mi caso, pues, le digo, siempre creo desde niño, tu uso de razón, pues, siempre he estado en contacto con el arte, sin darme cuenta, ¿no? Porque es pues, como, por ejemplo, por parte paterna y materna, pues mis tíos, mis padres, abuelos, pues que se dedicaban a la música, ¿no? En esta parte, ¿no? Y pues yo crecí con eso, ¿no? Rodeado de todo ello, ¿no? Y a lo mejor también parte de ello pues, ayudó para que vaya como alimentando mi espíritu creativo, ¿no? Y también como de rebeldía, se puede decir, porque pues normalmente, pues la mayoría, pues, bueno, de las familiares siempre decían, ¿no? Que pues eso no es seguro, ¿no? Dedicarse a una manifestación artística por lo que es un poco mal pagado, es decir, a veces, o es difícil, ¿no? Sobresalir. Pero pues, en este caso, pues, yo digo, ¿no? Buscando el trabajo diario más que nada, buscando sus sueños, creo que llega a grandes resultados. Claro, ¿no? Esta idea, esta frase que existe de él, de artista te vas a morir de hambre, ¿no? no la vas a armar, ¿no? Entonces, pero bueno, pues sabemos que cuando haces lo que quieres, lo que te apasiona, lo que decías al principio, ¿no? Cuando uno ya trae como ese... pues esa chispa, ese algo que nos lleva a las artes, a ser pintores, a ser escritores, a ser bailarines, a ser actores, ¿no? Ya uno ya trae como esa pasión por dentro, y bueno, pues cuando uno se dedica y realiza esa pasión, ese gusto, ese amor por lo que uno hace, pues por supuesto que nos tiene que ir bien, ¿no? Creo que no hay otra forma de que sea diferente. Y bueno, pues... Maestro Carlos, pues efectivamente, ¿no? Encontraste tu propio estilo, encontraste tu propia, pues, propio sello, ¿no? De alguna manera, al plasmar tu obra, al plasmar tu arte. Cuéntanos un poco sobre los temas que manejas, sobre las técnicas que fuiste encontrando o que has desarrollado a lo largo del tiempo en tu obra. Pues, precisamente buscando mi voz creativa, pues, y mi estilo, pues, encontré de que hay que mirar lo que siempre todo con nosotros, nuestro alrededor, porque a veces uno es como se influencia mucho de las cosas que vienen del exterior, lo de fuera, ¿no? Más que nada la parte del norte, y a veces queremos imitar eso, ¿no? Pero pues yo me di cuenta pues que es mejor pues abrazar pues todo lo que ha estado siempre, ¿no? Desde el inicio con nosotros. Y fue por eso que yo empecé a retomar pues esta esencia, ¿no? Por ejemplo, de los paisajes, ¿no? Que hay acá, de los árboles, de las flores, de los animales, de las personas, ¿no? Los rostros, ¿no? De mis familiares, por ejemplo, ¿no? Los paisanos. Y es eso, ¿no? Pues yo agarré como a la madre naturaleza, pues, un gran maestro, otra de mis grandes maestras, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, pues, de ahí venimos, ¿no? Y ahí vamos aquí estamos, y aquí, pues, aquí también nos iremos, ¿no? Algún día. Y es eso, ¿no? Que tomé esos elementos y poco, pues, fueron conjugándose, ¿no? En mi quehacer creativo, ¿no? Y donde, pues, el color, el trato, ¿no? De representar y plasmar, pues, es un estado también de, pues, es ánimo, ¿no? Es de la tristeza, la alegría, ¿no? Y bueno, pues, lo mucho que ofrece, pues, aquí el sur del país, ¿no? Claro, ¿no? Toda la cultura que ofrece, ¿no? El sur del país, como comentas. Y bueno, pues, los paisajes, los rostros de tus paisanos, la madre naturaleza, como bien comentas, ¿no? Tu maestra. Esos son tus temas recurrentes de alguna manera. Pero bueno, ¿tú cómo te sientes al referirnos que eres un pues difusor de tu cultura chocholteca, que eres un representante de alguna manera, que lleva a través de tu obra pues el reflejo de tu lugar de origen, ¿no? Pero de tu cultura, de la cosmogonía que existe, ¿no? En tu seno, ¿no? Que es aquí en la Sierra Mixteca de Oaxaca. ¿Tú cómo te percibes ante eso, Carlos? ¿Cómo es el difusor de tu cultura? Pues primera instancia muy orgulloso de pertenecer pues, a esta tierra, ¿no? Que pues, ya han pasado pues, tantas generaciones y pues gracias a ellos pues aquí seguimos, ¿no? Somos parte de ese camino que pues, que sigue, ¿no? Ya con día y pues, algún día dejaremos este camino, pero pues le dejaremos a las futuras generaciones que pues vienen, ¿no? Vienen en camino. Y le digo, de una parte muy orgulloso, pero pues también un poco triste porque pues, por ejemplo, en esta zona, digamos, en el estado de Oaxaca son 8 regiones, una de las regiones es la región mixteca, y en la región mixteca se puede decir que hay como otras regiones, ¿no? Porque pues están los triquis, están los ixcatecos, están los xoltecos y pues los mixtecos, ¿no? Que son los que predominan más. Pero en la zona xolteca, pues, desde hace ya tiempo, pues, la lengua pues ya está desapareciendo, ¿no? quedan pocos hablantes, me parece que no más de 100 hablantes, ¿no? Aquí en esta zona, ¿no? Y ya sí se ha hecho bastante, ¿no? Bueno, de varios paisanos están ahí, ¿no? El rescate de la lengua, de talleres, cursos maestros, ¿no? Pero pues ya es como esta cuestión de una agonía, ¿no? Porque pues ya es algo, ¿no? Que ahí en donde se está muriendo, ¿no? Por eso de la pandemia, pues hay maestros de la lengua, pues ya fallecieron también, por ejemplo, ¿no? Porque ya son ancianos, ¿no? Son de 70, 80, 90 años la mayoría. Pero pues bueno, pues en mi caso, pues estoy tratando, ¿no? De plasmar a través del pincel aquí es que seguimos, ¿no? Plasmando y haciendo esta trinchera. Pues creo que pues es una forma muy bella, ¿no? De poder compartir tu cultura, pero sobre todo también desde tu visión, desde tu sentido, ¿no? Desde tu propia interpretación, desde tu propia experiencia, desde tu propio sentir, el poder compartir pues, con el resto del mundo, pues todo lo que a ti te ha maravillado, ¿no? De tu cultura, de tus paisajes, de lo que te rodea. Y bueno, tuviste una invitación importante, ¿no? De alguna manera, en el 2020, de Walt Disney, de esta compañía internacional de pelis y pues, de muchos productos de multimedia, ¿no? Y tuviste una participación importante en una serie televisiva. Platícanos más sobre esto. Sí, pues, fue más que nada para invitaron a participar para una serie de televisión. Se llama Fiesta del 5, creo que algo así significa. Y donde principalmente era como, bueno, trata la serie, ¿no? De personas emigrantes, ¿no? En este caso de latinoamericanos que se van a que migran a Estados Unidos y pues son esos que, lo difícil, ¿no? Que es vivir ahí como migrantes y cómo sobrevivir, ¿no? Más que nada, ¿no? Porque pues la familia pues, está lejos y ahí están pues unos pues, solos y todo esto que pasa, ¿no? Nuestros paisanos, ¿no? Y en caso pues hicieron la invitación como para tratar como de crear, ¿no? Algunas escenas, ¿no? Ahí, y plasmar la descendencia y bueno, pues al principio pues yo no cuando me invitaron la primera vez, yo no creía, ¿no? Que fuera cierto, que pensé que era capaz o algo así. Pero pues después me insistieron, dije, pues creo que parece que sí. Y pues ya que accedí a participar en crear estos lienzos, fueron dos lienzos grandes. Y pues principalmente utilicé pues parte de la flora y fauna pues, aquí de la zona de Xolteca, ¿no? De Oaxaca, ¿no? Como los árboles, los caminos, las montañas, los magueyes, los nopales, ¿no? Todo está, algunas aves, y bueno, pues gustó mucho y varias partes de estas obras fueron impresas y fueron ahí plasmadas en varios puntos importantes de ahí de Estados Unidos, como en Los Ángeles, ¿no? Los sitios espectaculares, ¿no? En el Times Square, en el metro, en el autobús. Y bueno, pues yo muy agradecido por esa invitación, ¿no? Sí, supongo que también pues una muy grata experiencia, ¿no? Sí, desde la sorpresa de recibir la invitación y no creértela, ¿no? Hasta propiamente pues todo desarrollar todo el trabajo y bueno, pues supongo que tuviste que ir a Estados Unidos, no lo sé, y bueno, pues la experiencia como tal, ¿no? De haber colaborado pues en una empresa transnacional tan conocida como Walt, ¿no? Y sobre todo pues esta presión que puedes, porque le pudiste dar a pues, no solamente a tu obra, ¿no? Como artista, sino pues esta cultura xolteca, esta raíz cultura, ¿no? La relación a un nivel pues internacional, yo creo que esa pues es una de las grandes satisfacciones, ¿no? de esta experiencia. Sí, más que nada, sí, eso, ¿no? Pues, lo bueno que sí me dieron como esa libertad, ¿no? De yo crear, ¿no? Lo que me sentí. Fue por eso pues, que pude realizar como estas obras, ¿no? Y parte de la esencia, porque pues, fue ahí, ¿no? En cada trazo, ¿no? En cada línea, en cada diseñada. Y bueno, pues a partir de ahí, pues, bueno, ya venían como si llegó abierto, ¿no? Se venían, digo, algunas expulsiones ahí en Estados Unidos, pero pues en eso vino la pandemia en marzo, o eso fue en enero de 2020 y en sí, marzo, claro. vino lo de la primera ola. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues ya no nos ha pasado. Tsunami, ¿no? Sí, esto fue tsunami, ya no el fue. Tsunami, ¿no? Sí, bueno, pues se tuvieron que detener muchísimas cosas por esta contingencia mundial, ¿no? Que tenemos que vivir. Y bueno, pues no, era para esperar que, pues en tu caso también, seguramente se decidieran, pues no solamente eso, sino muchos otros proyectos, ¿no? Cuéntame cómo justo, ¿no? ¿Cómo viviste esta parte de la pandemia, estos años? ¿Te estuviste inactivo? ¿O qué estuviste haciendo en este tiempo? Pues, bueno, primero como pues, siempre como un creador, ¿no? Pintor, pues que nada, siempre se la pasa como encerrado, creando ahí en su guarida. Pues igual, así me la pasé, ¿no? Encerrado aquí pintando. Y pues primero, pues sí, no tratando de salir mucho, ¿no? Más que nada, ¿no? Y bueno, pues aquí estuvimos, ¿no? Creando, pues yo pues, como siempre me la he vivido pues, normalmente en algún pueblo, de aquí de Oaxaca, pues aquí casi no hay mucha gente, no, casi hay pocas personas, ahí está siempre vacía. Así que, pues digamos que no sentí tanto, ¿no? Pero pues lo que sí, pues fue de, para poner mi obra y todo, pues sí tengo que salir fuera, ¿no? A otras ciudades, a otros países, poner, pues ahí sí donde sí resentí, ¿no? Que ya no era lo mismo, ¿no? Era como, pues ahora sí que tener pues nuevos hábitos, ¿no? Desde, no sé, desde comer más saludable, desde hacer más ejercicio, ¿no? Todo ello, ¿no? Para pues poder sobrevivir y aguantar, ¿no? Todo esto que se está viviendo. Y bueno, pues así nos las estamos pasando. Así es, ¿no? Pues esta situación, pues digo, nos afectó a todos, ¿no? Y nos cambió mucho de nuestro estilo de vida. Y bueno, pues una situación bastante, pues, complicada, ya lo sabemos. Pero que bueno, también nos dio oportunidad a que surgieran muchas creaciones artísticas, ¿no? De pronto también nos dio como mucho tiempo para, a muchas personas, ¿no? Como para darse ese tiempo que no se daban para todo lo que realmente querían o para terminar un proyecto o para terminar una obra. Carlos, tú tienes pues varias exposiciones, tanto individuales como colectivas. ¿En qué año fue tu primera exposición? ¿Cuántos años tenías? Pues, bueno, la primera colectiva creo que fue en el 2008, 2009. Ya tiene ratito. Creo que tenía como unos 14 años más o menos. ¡Ay! ¡Súper joven! Sí, y fue pues a este maestro que he leído que tuve, el primer maestro, como Enrique Martorell, que era un pintor español de Barcelona, pero estuvo viviendo casi pues, toda su vida en México, pero pues, se casó con una paisana de aquí, de la zona, de pueblo cerca de acá, y pues vinieron a vivir su mujer a un pueblo que se llama Tepozcorula, aquí en Oaxaca, y pues ellos vieron aquí su vejez y sus sacos libres, pues daba talleres de dibujo y pintura. Y en ese tiempo me acuerdo que era muy complicado pues que encontrar pintura pues hace como 14 años pues era pues, no como que no había muchos pintores más cerca, ¿no? Aquí en la ciudad, ¿no? Era más que ajá, ir a la ciudad o a alguna ciudad cercana a la Casa de la Cultura, Centro Cultural. Y pero pues normalmente era eso un poco costoso, ¿no? Porque desde el transporte, comida, materiales, y pues es muy complicado, ¿no? Y luego, pues aquí de este lado, pues no hay muchas fuentes de empleo, digamos, o sea, hay mucha migración también, y bueno, pues yo tuve esa, cuando salí del pueblo, me fui a estudiar el bachillerato a este otro pueblo, me di, ahí fue donde en esta casa de la cultura, ahí fue donde entré. Y yo en ese entonces me acuerdo que estaba buscando un maestro de música, porque por la familia de Dios tocaba música y era como lo más cercano. Pero pues la sorpresa fue que al fondo vi a alguien que estaba como pintando algo. Ya me acerqué a ver y había un cuadro que me miraba una vez. Yo dije, wow. Y dice que yo quiero aprender de esto, quiero saber más. Ya pues, pedí informes y me dijeron que era un curso gratuito, solo tenía que llevar el post de dibujo y lápiz y ya. Y ya desde ahí me quedé dibujando y sentando. Pues qué bueno que te encontraste con este profesor en este caso de cultura, ¿no? En esta población de Oaxaca. Y no, bueno, el mundo se hubiera perdido dentro de nuestro espiritual. Pero bueno, tenemos que ir al primer corte, Carlos, y regresando, pues seguimos charlando. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 45 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala. Regresamos a la Panderola, a la Jocelyn de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con este programa, con la entrevista al maestro Carlos Bazán. Él pues es artista visual, chocholteca de la Mixteca oaxaqueña, y que bueno, pues es un gran difusor de su cultura, de sus raíces, de sus tradiciones a través de su arte de la pintura. Y bueno, pues, Carlos, sabíamos, ¿no? Nos estabas contando que pues era de pronto difícil de conseguir los materiales, ¿no? Para poder llevar a realizar pues cuadros completos. Sin embargo, bueno, pues siempre encontraste la manera, ¿no? De poder, pues, de poder conseguirlo. Y bueno, pues hasta actualmente pues has tenido varias exposiciones, no tanto colectivas como individuales. ¿Cuál fue tu primer exposición individual, Carlos? Pues la primera individual fue me acuerdo mucho de las dos primeras. La primera fue en el 2010, fue en la elevación precisamente de una cultura, donde yo estudié, porque primera clase de la cultura era como estudiar ahí como en unos especies de unos cuarto, ahí como medios abandonados, y justo se ve como normalmente pasa, siempre hay muy poco apoyo para la cultura y las artes, pero pues, tiempo después lograron hacer como el primer espacio de la Casa de la Cultura, y ya fue de ahí donde nos invitaron a exponer, y ahí fue precisamente mi primera exposición individual, ¿no? Y precisamente pues yo agradecimiento, pues, por haber tomado estos talleres, pinté un mural, ¿no? También ahí, ¿no? Y pues quedó muy contenta, pues, ahí la gente, ¿no? La población. Y ahí, pues, esa fue mi época, digamos, como de, bueno, de estudiante. Todavía sigo, sigo aprendiendo, estudiando, por mi parte, ¿sí? Cuando voy a museos, galerías, trato, ¿no?, de seguir alimentándome en mi mente. Pero, pues, después de ahí leo la segunda individual, fue en, recuerdo, fue en Monterrey, Nuevo León. Ah, okay. Una galería que se llama Cárcam. Pues creo que fue la primera vez, ¿no?, que salí fuera, ¿no?, fuera de, del estado, ¿no? Porque pues siempre, ¿no?, es complicado, ¿no? En este caso salir, ¿no?, de una comunidad a otros lados, ¿no? Claro. Y era precisamente eso, ¿no? Esa como un poco, ¿no?, ese miedo de que salir fuera y descubrir qué más habrá o qué pasará, pero pues también, ¿no?, o sea, eso de aferrarse, ¿no?, a los sueños y de, pues, de buscar, ¿no?, buscar más, ¿no? Y pues cuando fui por primera vez, pues, para allá, pues, fue todo una odisea, ¿no?, desde llevar la obra, porque fueron obras más grandes, de 1 metro por 1.50, de 2 metros por 1.40, y formato grande, ¿no?, ya la obra, el montaje, todo ello, pues sí, fue todo movimiento, ahí está todo eso, pero pues fue una de las principales instituciones que me abrieron la puerta para pues varias instituciones más, ¿no?, que vinieron después, tanto en galerías y museos, ¿no? También ahí en Ciudad de México, ¿no?, alguna de las instituciones colectivas que tuvimos fue el Museo José Luis Cuevas, ¿no? Pues igual tuvimos comunidades de participación con varios maestros, ¿no?, como de la ruptura, ¿no?, como el mismo maestro Vicente Rojo, el mismo maestro Cuevas. También conociste al maestro Felieres, ¿no? Sí, todos los varios maestros de ahí de la generación de la ruptura, ¿no?, que incluso varios que de 2-3 años para acá, pues, casi nos adelantaron, ¿no?, pero pues que pues yo en ese tiempo tenía que irnos 20 años, yo creo que tenía yo, y pues conocernos, escuchar sus consejos, su guía, ¿no?, todo lo que han hecho, pues me llevaba mucho, de mucha emoción, inspiración, ¿no?, y gustaba hasta ahora, pues, seguir, ¿no?, esos consejos, ¿no?, y estoy muy, pues, agradecido, ¿no?, con la vida de que te dio esta oportunidad, ¿no?, de conocerlos. Claro, y bueno, pues eso también supongo que te abrió, incluso quizás pues te sigue abriendo algunas puertas, en el sentido de que, bueno, no sé, tu obra ha sido expuesta, pues, no solamente en varios estados de la República Mexicana, ¿no?, como bien mencionabas, en Monterrey, Mérida, Durango, Guadalajara, Cancún, Cozumel, Ciudad de México, Puebla, Chihuahua, Querétaro, Oaxaca. Pero también en países de todo el mundo, ¿no?, como Barcelona, París, Estados Unidos. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo es que llegaste a poner a nivel internacional? ¿Cómo es que tu obra se encuentra en colecciones, ¿no?, internacionales? Por ejemplo, esta que tienes de Miami, Florida, del Miami Hispanic Cultural Arts Center, ¿no?, o el Consulado de México en El Paso, Texas. ¿Cómo es que sales de, no solamente de tu comunidad, ¿no?, sales de tu país para mostrar tu obra, Carlos? Pues, primeramente creo que, bueno, mi obra, creo, o varias cosas, creo que para, siempre se ha como recomendado, como de boca en boca, siento, ¿no? Porque, y todo empezó desde aquí, ¿no?, desde una comunidad de Oaxaca, de primero con primero de mis familiares, ¿no?, mis tías, mis tíos, en otras ciudades, ¿no?, recomendando mi obra para exponer colectivamente. Y así de repente llego a Ciudad de México con más coleccionistas, galeristas, y de repente llega la invitación para hacer una exposición colectiva para Miami, ¿no? En ese entonces fue precisamente en diciembre del 2014, me parece, donde en Miami, esa es la feria de arte de Art Basel, ¿no?, que le llaman. Es una de las ferias más grandes en Estados Unidos de arte, y pues tiene como varias ferias satélites, se puede decir, pues alrededor, ¿no?, y en esas ferias pues participando, ¿no? Pues gracias al apoyo, le digo, de los coleccionistas, ¿no?, que han apoyado en mi trabajo, o sea, que han creído en mí, ¿no? Y pues ahí participamos, ¿no? Llevamos obras igual de formato grande, ¿no? Y precisamente, pues yo cada vez que voy a una ciudad, pues siempre trato, ¿no?, de ir a ver a los museos, galerías. Y pues ahí, o sea, es una... En diciembre, pues siempre hay como bastantes galerías, tanto abiertas al público y otras así como en las calles, ¿no? Porque pues hay mucho movimiento de arte urbano también. Y era como, en mi caso, pues yo siempre había mirado mucho eso desde adolescente. El arte urbano fue muy maravilloso, ¿no? Conocer todo ello. Y todo eso pues te va nutriendo, alimentando creativamente, ¿no? Y a eso pues también me invitaron a otras misiones en Estados Unidos, como fuimos ahí, fuimos a Los Ángeles, a la expedición, a San Diego, a Texas, ¿no?, a El Paso. Recientemente fuimos a Houston, igual a otra exposición. Y bueno, pues así poco a poco se han ido abierto las puertas para poder participar un poco en diferentes lados y pues para presentar, ¿no?, mi visión creativa, ¿no?, de esta zona, ¿no?, de Oaxaca. Así es, y bueno, pues, afortunadamente, ¿no?, encontraste camino, ¿no?, para poder compartir, ¿no?, al mundo, pues, esta cultura, este saber, esto, pues, que de alguna manera te ha alimentado desde siempre, ¿no?, desde siempre te ha alimentado, te has nutrido esto, ¿no?, el lugar donde naces, la gente con la que conviste, los paisajes, pues, todo lo que estás en contacto, ¿no? Y bueno, afortunadamente encontraste el camino para poder compartirlo con el mundo, ¿no? Y digo, no afortunadamente porque seas un chico suertudo, ¿no? porque realmente creo que para que esto sucediera o para que estuvieras a estas alturas, a tu corta edad, porque eres muy joven, ¿no? Supongo que has de tener como 30 años más o menos, ¿no? Que a estas alturas ya habías tenido esta trayectoria y esta proyección, no se debe de la suerte. Primero que nada, pues, se debe al talento, ¿no?, que existe, al talento que tienes, al talento que pudiste desarrollar a través de tus maestros, a través de la experiencia, a través de tu ímpetu. Y por otro lado, pues, también la disciplina y la constancia, ¿no?, porque hay mucha gente talentosa, pero que realmente no está comprometida con su talento, con su trabajo, con su profesión, con lo que desarrolla, ¿no? Creo que tiene que haber estas dos ingredientes para que un artista pueda realmente proyectarse como tú lo estás haciendo ahora, ¿no? El talento, por supuesto, pero también la disciplina, la constancia, la entrega, el enfoque, ¿no? Muchas veces supongo que tuviste que sacrificar cosas para pues apostarle a tu proyecto, para apostarle a tu arte, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es justo lo que hace que tu trabajo pues tenga peso, tenga pues proyección, ¿no? Estas notas que pasó Marco Polo, por ejemplo, pues está publicando en México Desconocido, en el Heraldo de México, ¿no? Bueno, pues más allá de decir, ay, de sentirse así como que te creas mucho, ¿no? Pero más bien, pues de sentirse orgulloso, ¿no? De que tu obra pues llegue a más partes, que las personas conozcan más tu cultura, conozcan más tus países, conozcan más de este mundo que a ti te ha maravillado tanto, ¿no? Sí, así es. Yo creo que el esfuerzo es diario, así que pues, algún día llega a dar resultados, ¿no? Recuerdo mucho que sí hubieron varios 3-4 años que sí me encerré, ¿no? En lo que es encerrarse a dibujar, a pintar y a crear, ¿no? Buscando, pues, un lenguaje, ¿no? Creativo. Me acuerdo que en 4 años, pues no, estuve encerrado, ¿no? En el cuarto, digamos, pintando y pintando, pues no salía nada más de mi palmo, medio comer y encerrar y seguir haciéndolo, ¿no? Recuerdo que no iba, ¿no? Ni a fiestas familiares, ni a otras reuniones, ni eventos, ni nada, ¿no? No importaba nada más que eso, ¿no? Y pues solo salía, ¿no? De repente a las funciones y regresaba y seguía, ¿no? Creando. Pero pues, en algún momento me di cuenta que también mucho de algo también. Pero no, creo que no ha de ser bueno, pero estuve, ¿no? Que de repente pudiera mejor a no estarlo, a hacerlo tan excesivo como lo hacía así los 3-4 años. Y bueno, pues también eso, ¿no? Porque hay que salir, hay que vivir, hay que disfrutar de la familia. Claro. Tus padres, tus hermanos, todos los que nos rodean, ¿no? Pues es eso, darse cuenta, porque solo es un momento, estamos aquí. Y pues hay que, ahora sí, ya no hay que sembrar flores, cantar, bailar y pues seguir, ¿no? También, ¿no? Creo que es importante que, en mi caso, pues desde mis abuelos, siempre nos han inculcado pues, buenos valores, ¿no? Respetar y todo ello, ¿no? Y desde respetar desde nuestra madre naturaleza hasta nuestros semejantes, ¿no? Y pues todo eso pues lo trato de cuidar, ¿no? Día con día, y creo que también por eso pues esa forma de ser de uno pues como se crece aquí pues también nos ha ayudado, ¿no? Cuando estamos con otras personas, conocemos a más gente, pues también a lo mejor por eso nos jala, ¿no? Para pues, seguirnos apoyándonos, ¿no? Pues eso, ¿no? Es la esencia, ¿no? De cada uno, ¿no? Que se va formando. Y pues yo creo, ¿no? Que todavía hay gente buena, buenos somos más, y pues hay que seguir, ¿no? Luchando para, pues, dejar algo, ¿no? Dejar algo bueno para nuestro México, ¿no? Claro, somos más los buenos. Nos tenemos que ir al siguiente corte, maestro, pero regresamos ya pues, prácticamente para despedirnos. ¡Regresamos! ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:03. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está. Gracias. regresamos, banda Tanderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por la Voladora Radio. Bueno, pues ya iniciamos en la segunda hora de este programa, pero ¿qué creen, banda Tanderola? Que ya nos vamos a tener que despedir en este corte. El maestro Carlos está un poco sentido de la garganta, yo también estoy un poco afectada de la espalda, ayer me vacunaron, banda Banderola, y entonces me estoy sufriendo un poco los estragos de la vacuna, así es que nos vamos a tener que despedir después de este bloque, pero ya saben que nos escuchamos el próximo sábado. Carlos, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este programa tu trabajo, tu experiencia, tu saber, tu sentir, tu historia, ¿no? Muchísimas gracias pues por haber nos acompañado esta tarde en La Voladora Radio. No, pues muchas gracias por la invitación, a Marco Polo, a usted por apoyarnos de alguna manera también hacer artístico, ¿no? Y pues darle esa difusión, lo que mucha falta pues nos hace, ¿no? A todos los creadores. También con, muy agradecido también con la radio. Y bueno, pues no nos queda más que mandarles un cordial saludo a todos sus radioescuchas. Y pues, muchas gracias. No, pues un gusto haber venido aquí, Carlos. Pero bueno, antes de despedirnos, cuéntanos qué sigue, qué planes hay para futuro, ¿tienes alguna exposición en puerta, algún proyecto en el que estés trabajando, que esté próximo a ver la luz? No sé, cuéntanos qué viene para el maestro Carlos Bazán. Bueno, pues ahorita, la semana pasada, inauguramos una exposición allá en León, Guanajuato, que va a estar abierto hasta el 4 de marzo del presente año. Es una exposición que lleva por título Los Sincretismos, es una exposición colectiva con grandes maestros de la plástica mexicana. Esto se inauguró en el Centro Cultural México Plaza, allá en Guanajuato, y participamos alrededor de 14 artistas, ¿no? ¿De todo el país? Del país, de varias partes del país, pues, uh-huh. de algunos amigos de Baja California, maestros de ahí de Guadalajara, de Hermosillo, de Sinaloa, de aquí de Puebla, y también de Ciudad de México, y bueno, pues es como una sesión que tenemos ahí abierta al público. Y de ahí pues participa nota, se viene pues lo festival de Leonardo da Vinci, que se lleva a cabo normalmente en abril, ¿no? Que es el Día Mundial del Arte, ¿no? En abril. Y pues igual otra cosa colectiva, ¿no? Que estamos preparando para allá, para Ciudad de México, ¿no? Normalmente en el Museo José Luis Cuevas, pero ahorita veremos a ver qué con esto de los semáforos, las nuevas olas, pues ya no se está bien si se va a estar presencial o no, pero pues eso es normalmente lo que se tiene ahorita, ¿no? Presente. Y en mi caso, pues terminar una serie de obras que estoy viendo aquí sobre la temática del paisaje y rostros xoltecos. Y estoy ahorita en proceso de las obras y planeo exponerlas a partir de agosto, ¿no? En diferentes partes, ¿no? Como en Estados Unidos y fin de año esperamos para Europa, ¿no? A exponer. Pues son como parte, ¿no? De eso que tiene planeado. Y este festival que comentas de Leonardo da Vinci, ¿de qué trata? Es un festival que es organizado por el curador Ricardo Camacho y el Museo José Luis Cuevas, ¿no? Que cuando en abril se celebra el Día Mundial del Arte, cada abril, y ya llevan varias ediciones haciéndolo, creo que no recuerdo si ya es la octava o cuánta la décima, ya no recuerdo bien, que se lleva haciendo, y pues es donde participan varios artistas de varias partes del país y a veces otros países invitados. Y es un evento muy grande que se hace en el Museo de Cuevas de la Ciudad de México. Que precisamente, pues, se iba a cerrar, por ejemplo, el museo, ¿no? Hace un año, recuerdo. cerrar el museo, pero pues desafortunadamente no, ¿no? Entonces es lo que se viene ahorita. Okay. Y en ese festival, o sea, ¿tú presentas obra y la critican y hay un ganador o solo son exposiciones? O es que no entiendo como la dinámica de un festival de artes plásticas. Sí, pues es como que hacen una convocatoria, ¿no? Para que manden como sus portafolios de obras o algo así. Uh-huh. Y ya como que seleccionan a determinados participantes. La última vez creo que fueron como, no sé si fueron como 50 de pintura y otros, no sé, 30 de escultura y aparte, uh-huh, y les dan talleres. El rock es como bastante, en total, entre los que dan talleres y los que dan los expositores y aparte también luego hay música, danza. Y son alrededor de más, no sé, deben ser como más de 150 creadores, ¿no? Diferentes disciplinas. Y aparte, sí, es muy grande. Ok, pues sería muy agradable poder presenciar, ¿no?, este festival. Ojalá que se haga en abril, como bien mencionas, en el Día Mundial del Arte. Ojalá tengamos la oportunidad de poder verlo. Si no, pues ya saben, también manda banderola, quien ande por allá, por León, Guanajuato, pues visiten esta exposición colectiva titulada Sincretismo, donde, bueno, pues el maestro Carlos Bastar está exponiendo junto con muchos otros artistas de nuestro país. Y también, pues esperen la próxima exposición, está trabajando, ¿no?, con estas piezas que comentas, está trabajando este rostro, ¿no? Y bueno, pues no para el maestro Carlos de crear y de producir y de exponer y de proyectar. Eso está buenísimo. Pues ojalá que así sigas, maestro Carlos, ojalá que no te canses pronto, ¿no? que pues continúes con esta labor tan hermosa que estás llevando a cabo de llevar tu cultura a tantas partes del mundo, a tantas partes del país, y de una manera pues tan hermosa como es a través de la pintura, a través de las artes visuales, ¿no? Actualmente ahorita tengo la exposición en Ciudad de México, en la Torre Total Play. Están en una serie de obras, ponen igual ahí. Creo que como el 15 ya se desmonta la exposición de este mes. Okay. Y es como una exposición, que una serie que lleva por nombre Nahuales. Nahuales. Es otra de las. ¿Dónde está el Total Play? En la torre, pues está, no recuerdo bien la dirección, pero es muy cerca de CU, de CU Universitario. De CU, ok. Bien, pues ya escucharon Banda Banderola, quien mande la Ciudad de México, pues allá en Total Play, cerca de CU, pueden encontrar una exposición actual del maestro Carlos Bastán, titulada Nahuales. Ojalá vayan a verla. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar, Carlos? ¿Dónde te seguimos para saber de tus exposiciones, de tus presentaciones, de tu trabajo? ¿Cómo te localizamos? Pues a través de mis redes sociales, con mucho gusto, estoy como Carlos Bazán Ramos, tanto como en cualquiera de las redes, en cualquiera, así mi nombre completo, Carlos Bazán Ramos. Y pues ahí estaremos en contacto y cualquier duda de información, con mucho gusto estaremos ahí respondiendo. Pues buenísimo, ya saben, hay un Facebook como Carlos Bazán Ramos, ¿verdad? Así. Y pues ya lo buscan en Facebook, síganlo, Banda Banderola, para poder enterarse de sus próximas exposiciones y seguir y conocer sobre todo su trabajo. Nosotros pues ya nos tenemos que despedir, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores. Gracias a Alcohólicos Anónimos y Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Quieran, ya saben, ellos se funcionan en grupos de hora y media en diferentes municipios de la región. Si quieren más datos sobre teléfonos o direcciones, comuníquense con nosotros a los teléfonos de La Voladora Radio para que les demos más detalles. Ya saben, 597-97-852-52. Comuníquense con nosotros Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Nuevamente, muchísimas gracias, maestro Carlos Bazán, por esta entrevista, por esta charla en esta tarde de sábado. Esperemos, pues, conocernos quizá algún día de manera personal, y si no, pues también me dará mucho, mucho gusto poder presenciar alguna exposición tuya. No, pues, muchas gracias por la invitación. Y claro, será un gusto. Ojalá poder coincidir pronto. Por lo tanto, pues, un fuerte abrazo a la distancia y pues que todo siga fluyendo de la mejor manera posible, tanto usted y sus familiares. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, pues ya nos vamos. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde. Ya nos contaron de Andrea, pero el 26 de febrero, quinto aniversario de la Jonjolí de todos los moles. Un gran evento en la estación Arrecaneca. Luego les cuento, el próximo programa les cuento con más detalles. Mientras tanto, pues ya nos vamos. ¡Saludos a la bandera! ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.